lelo Olingwe bi mama seke mama nanya bosani Seli Gisela Ah nanya bosani Mama Gisela Ah nanya bosani Olingwe ye utakala mama Banda bambula eh Nakanga mote mapanda bambula ma Eye lingai lokora lelo na yembelio Likamo likwila kana nyama teo Likamo likwila kana nsetendeo Ngauta na lingayo Namemangambo ngabana na lingayo namemangambo ekoma ele mbona molema na mama ekoma pasi na molema anjizela o pasi sala kanga mikolo nyonso mama pasi sala kanga mikolo nyonso mama Namona yona banda Nakosala suwama Namona yona banda Kusana kufa Namona yona banda Kusana liwa la force tranquille. Yeah. DJ. T'entends le patin à Wesso. Tableta la liga fue Mama Juliano Imbolo na Farie Master Nampoto.